fingir nunca fue sencillo. Siempre conlleva renunciar. Cuando abandonas el camino, siempre hay una estrella polar. La luz de un faro aún encendido. Siempre costó decir adiós. Y cuando aprendes, quizá es tarde. Hoy nadie va a morir de amor. No siempre irse es de cobardes. Ni son sinceros los amantes. Y ahora soltar. Volemos alto. Todos somos aves de paso. Y ahora soltar. No fue fracaso. Sí fui feliz en el incendio. Cuando tú y yo fuimos eternos. Feliz.